Por la JGM Radio Juan Gómez Millas presentamos Cita con la Historia, una amena conversación sobre la historia de nuestro país. Conduce Bruce Leguas y Ricardo Loyola. Hermanos y hermanas, estamos reunidos en esta tarde para dar la extrema unción a un cadáver fallecido que se desfuncionó y que acaba de morir, siendo muerto de muerte natural, y estando muerto ya fallecido, se oxicizó y se sepultó. Esto es Cita con la Historia. ¿Cómo alguien va a tomar en serio este programa así? Pero si usted es el que empieza con estas cosas. Usted ni siquiera puede hablar, se tragar. Es la edad. Ya estoy listo para el cajón ya. O sea, usted no pasa agosto. No. Pero si quedan poquitos días. No importa, pero ya no quiero. ¿Igual murió nomás? Igual me muero nomás. Pero es que se va a perder el mes de septiembre, en el cual tendremos grandes invitados. ¿Grandes invitados? Sí. ¿De fama internacional? Sí. Por ejemplo, vienen con su garrafa de 10 litros cada uno, los compadres paleteados. ¿Y esos quiénes son? ¿Qué monos pintan? Don Ángelo y Don Alexander. ¡No! Dicen que favor. Han estado tomando todo agosto para venir a septiembre. Ellos han estado tomando todo el siglo. Ellos dos quieren venir a... Se toman hasta la molestia. Pero ellos van a venir a compartir los micrófonos aquí del programa. No. Tenemos que hacer algo. No, si ellos van a venir, si ya tienen confirmado, compraron los boletos. Espero no estar vivo para ese día. No, si va a estar vivo, usted va a tener que verlo. Y todos ustedes los escucharán, hablando grandes cosas de la vida. Aparte de hablar del copete, ¿de qué nos pueden hablar? Ah, bueno, de cigarro. Y de otras... Hierbas. De otras hierbas. Usted que es malo. Yo no dije eso, lo dijo usted. ¿Y usted qué dijo? Yo nada, pues yo me reía nada más. Nada, sí, yo seguro. Soy inocente. Quedó ahí. Pero ya. Ellos van a venir en septiembre, ellos ya anunciaron su venida, así que imagínese, lo vamos a tener que tener todas las fiestas. Voy a tener yo una muy interesante vacación durante todo el mes de septiembre. Que va a durar hasta el 31 de marzo. ¿Pero usted los va a dejar solo ahí en el micrófono? ¿Se imagina lo que no, haría? No, sí, yo me voy de aquí nomás y ya no regreso hasta marzo, por lo menos. Bueno, cuando ya estén las aguas más quietas. Pero esto sería Cita con el Copete. Y tendría un montón de auspiciadores, un montón de botillerías. Y muchos auditores. Y no es chiste. Claro. Y el programa se transmitiría como a las 3 de la mañana, ya cuando están... Sí, se transmite a las 24 horas del día. Pero bueno. Esto sería así como cuando celebraron las tropas congresistas en Quilpué, ¿se acuerda? Que ahí en la calle Blanco, ahí a un señor le tomaron toda la botillería. Al señor Deber. Sí. Que ahora y le quedaron debiendo. Claro, ¿será por eso que tiene ahora una calle en Quilpué? Sí, Deber tiene una calle. Sí. Y bueno, hay un juicio que después levantó él. Pero lo perdió, lo ganó. Lo ganó. Y el Estado tuvo que pagar. ¿Cuánto pagó el Estado? No me acuerdo cuánto. Pero sí, hay una talla bien interesante cuando el ejército congresista se va tomando los hacia el norte, por las tierras hacia el norte, y llegan a Pisagua, y en un momento para tomarse Pisagua, en vez de hacer una acción bélica, los congresistas, para ganarse la infantería y todo el... ¿Lo que está ahí? Lo que está ahí, los llevan engañados a un restaurante. A la Conchita Dorada se llama. Esos restaurantes que son como los de Cabildo, así como son, que tienen, como el Cuartito Azul. Claro. Los Pinos. Que tienen niñas, así, etcétera, y que tratan de tú. Mish, lo que es la vida. Ya, pues las llevan ahí, supuestamente engatusados, les dan a beber, etcétera, le ponen un narcótico y con eso se toma Pisagua. Y con el narcótico se toma Pisagua. O sea, quedó una Pisagua narcotizada. Narcotizada. Pero lo entretenido es que ya, se toma Pisagua. Haciendo esta fiesta en la Conchita Dorada, ¿ya? En en este nightclub. Y... nightclub. Cuando más sería o qué, una ramada de changos. Nightclub. Ya, y resulta que después, cuando ya se organiza todo el gobierno que queda después de la revolución, llega a las arcas, a la tesorería general, una cuenta de la Conchita Dorada. ¿La Conchita Dorada le mandó la cuenta? Sí, pues. ¿Y se la mandó a Santiago? Claro. ¿A la Tesorería General de la República? Claro. ¡Ah! Y llega al gobierno. Y el gobierno, obviamente, sabiendo lo que había pasado, expide el decreto y dice: páguese a la Conchita Dorada por los servicios prestados. O sea, las niñas recibieron el pago por sus servicios personales y carnales como un año después. Así es, pero se los pagó el Estado. Y tuvieron que ir a la, fueron a la tesorería comunal de Pisagua a hacer el efectivo el pago. Claro. Mish. Para que vea que el Estado paga las cosas. Las cosas carnales. Claro, son muy importantes para el devenir de la patria. Así es. Bueno, carnalmente la patria se ha constituido y construido. ¿Así? Así. ¿En el bim bam bum? Y en el humoresque, y en el burlesque, en el ópera, en el bombillú. ¿Y no como dicen los ciúticos en el Club de la Unión? No, pues el Club de la Unión era solamente para ir a tomarse un traguito haciendo la previa. En la previa. Era la previa, no más, nada más. Y después iban todos, pero los del Club de la Unión no iban a estos lugares pecaminosos, al burlesque, al ópera, al humoresque, no. Ellos iban derecho a donde la tía Carlina. ¡Ah! ¿Esa es la tía de Norberto? Sí, pues junto con la tía María, la tía Soledad. Él iba a la tía María acá de Valparaíso. Sí, pero allá se iban todos donde la tía Carlina. Que a propósito, ya el 11 de septiembre del 73... en la mañanita tuvo que salir arrancando porque ella sabía muchas cosas. Siempre supo muchas cosas. Porque ah, sí. Entonces la buscaban para interrogarla. Y no solamente para interrogarla. Porque obviamente que ella de ahí no salía viva. Claro. Y al final se fue al extranjero la tía Carlina. La que vea usted. Porque las niñas dan. La carne paga. Así dijo mi abuelita en aquellos años. Pero bueno, vamos a partir el programa de hoy. Pero si a qué rato ya con los muertos moridos. ¿Qué muertos moridos? Los que se defuncionaron. Ah, sí, pero vamos a partir con la música. Ah, ya. De los años dorados de la tía Carlina. Ya, genial. New York, New York. ¿Por quién? ¿Por Racinat? No. ¿Por la Carlina? Sí, pero con la voz de esta niñita... ¿Cómo se llama esta niñita? Se me olvidó el nombre, es que yo tengo Alzheimer. Esta niñita que canta bonito, ya hizo hasta cabaret. ¿La Fresia Sol? No, ese es otro cabaret. No, una niñita que es anglicana. Ah, no sé yo. Que habla en anglicano, ya. Pero vamos, es New York, New York. O como dicen los neoyorquinos, New York, New York. Nueva York, Nueva York. Nueva York, Nueva York. Sí, eso es. If I had my kids there, I'd make this that doesn't sleep to fight. El machismo mata. Red chilena contra la violencia hacia las mujeres. No más violencia contra mujeres.cl. Y ahí estaba Liza Minnelli cantando. Liza, dijo mi abuelita. Como Lacia, sí. Sí, como Laika, que fue al espacio. La perrita Laika, sí. Pero esa era soviética. No. ¿O no? Era uzbekistana. Uzbekistán. Soviética. No, para nada. Ella siempre fue muy, pero muy republicana. Pero bueno, la cosa es que cantaba Liza Minnelli. Liza Minnelli. Liza Minnelli. Esa canción de Frank Sinatra. No. ¿Por qué no? No. ¿No era Frank Sinatra? No. ¿Y de quién era? ¿Cómo de quién era? Esa canción, para que usted sepa, la escribió tanto la letra como la música, o sea, la compuso, ¿ya? Pedro Mesone. Sí. Y no que él cantaba junto con Petronila Orellana. Ya. Ellos dos son los autores. Ya. ¿Qué ve usted? Oiga, pero hablando más en serio, porque este programa es serio, usted lo sabe. Obviamente. Por eso se ha ganado el respeto del Consejo de Medios Nacionales, CNN, que siempre nos escucha y nos ha amparado en otras emisiones que se hacen a nivel nacional e internacional. E interplanetario, ¿por qué no decirlo? También, porque la Radio Galena llega hasta más allá de las estrellas. Salió verso. Sí. ¿Y de qué vamos a hablar hoy día? De lo que estamos hablando. De la Liza Minnelli. También. Y si no, podemos hablar también que si usted quiere, de Magda. Pero ¿por qué tiene que salir esa vieja cada rato? Porque ella es una vieja nueva. No, una vieja, re vieja nomás. Pero ella fue muy famosa. ¿Y qué hizo por la vida? Cantar. Cantó po. ¿Y qué tiene que haya cantado? El Pollo Fuente también cantó. Ah, pero el Pollo Fuente. Y los hermanos Zabaleta también. Pero los hermanos Zabaleta tuvieron su tiempo. Claro que después otra vez volvieron cuando se trató de imponerlos de nuevo por parte de la dictadura que nos imponía. ¿Cómo que dictadura? ¿Dicta blanda? Prenunciamiento. ¿Pre? Sí. Prenunciamiento. Voy a pronunciar sobre el pronunciamiento. Porque ellos ya habían pasado de época y de moda y todas esas cosas cuando lo hicieron revivir. Y ahí salió esa cancioncita tonta de la estrellita que vino de Belén y se vino a poner en la banderita chilena, porque aquí es la copia feliz del Edén. ¿Para qué idea? ¿Qué le parece? Liberados del marxismo. ¡Ja! Como corresponde. ¡Ja! Salvo por el ángel, que quedó dando vueltas. No faltaba más. Bueno, él no sabe lo que son esas cosas, él. Lo que pasa es que ve los envases y es rojo. Entonces por ahí el... Me pura escudo. Claro. Pero nada más. ¿De qué vamos a hablar hoy día? De lo que estamos hablando, pues. Pues estaba hablando del ángel, lo que toma hasta por los codos. ¿Y usted no? No, yo no. ¡Ja! ¿Usted me va a comparar con esos personajes? Por favor. No, pues incomparable, no se le puede comparar. Es peor 10.000 millones de veces. Oiga, pero estuvimos todos los programas hablando de la revolución del 91. Todos no, unos cuantos. Los cuatro del mes, pues. Ah, pero nada más. Lo que pasa es que los temas en Cita con la Historia están muy bien estructurados. Claro. Que tenemos una programación muy bien delineada y delimitada y que nos dice exactamente qué tenemos que decir cada vez. Estos libretos son fantásticos y espectaculares, ¿no? Están muy bien hechos por el CMN. Sí, así es. Centro de Medios Nacionales. Consejo de Medios Nacionales. Ah, Consejo de Medios Nacionales, claro. Perdón. Nos van a retar también, van a venir a fiscalizarnos un día. Capaz que vengan esos camionetas rojas. Sí. Ahora bien, lo que yo quería contarle hoy día es sobre la cuesta de Santa Catalina. ¿Y dónde queda? Allá. Allá en el Rancho Grande. No, porque yo no vivía allá. No, la cuesta de Santa Catalina fue durante mucho tiempo un paso principal en las comunicaciones entre Lima y Santiago. Era parte del camino de los Correos Reales y comunicaba el Valle de Los Ángeles con el Valle de Putaendo. Ah, allá arriba, en la cordillera no, en la cordillerita. Claro. Que todavía se le utiliza ese portezuelo y esa cuesta. ¿Todavía? Todavía se utiliza. Ahora, la diferencia es que ahora está pavimentada. Ah, en la bajada de Licabo hacia Putaendo, ¿no? Desde Los Ángeles hacia Putaendo. Ah, ya. Claro. Y aunque fue muy importante, pero resulta que antes de eso, en el Cajón de la Ñipa, usted lo ubica, ¿cierto? Sí, el Cajón sí. de la Ñipa, ahí fue donde corrió el primer carruaje en esta zona, que fue un acierto de uno de los, bueno, de un mayorazgo de los Cerda. Claro. Ahí que en esa época eran dueños del agua. Claro, ahora se roban el agua. Así que si hay río, ya yo creo que... Ya lo tienen aposado para ya ellos. Lo tienen aposado. Pero son ladrones de agua. Y que actúan impunemente. Pero en la Ñipa había... Junto con Pérez Lloma, las hermanitas Solari... La Soledad Alvear y otros tantos así que tienen... Que compraron sus lotecitos, digamos. Claro, una cosa pequeña. Claro. 30.000 hectáreas. Pero bueno, la cosa es que en la Ñipa, yo iba a contar, en la Ñipa había una embotelladora de agua mineral. Sí, pues. Porque la Ñipa tiene una vertiente muy famosa. Claro. Que es la vertiente de la Ñipa. Que está al fondo. Al fondo del cajón. Al fondo del cajón. Sí. Pero hubo también por este otro lado de acá, en la zona de Casablanca, estuvo también, que ahora ya no sé si funcionó todavía, Porvenir. Agua mineral Porvenir. Y estaba en Sí, pues en el Valle de Casablanca. En una de esas quebradas ahí tenían aguas termales, aguas minerales. Yo la de la Ñipa sé que no funciona. No, la de acá yo creo que no funciona. No, la de acá no funciona tampoco la he visto. Porque las que funcionan ahora son la Cayantún, que la embotella la CCU. Sí. Y las que embotella la Coca-Cola. Pero ya no son tan aguas minerales naturales. No, pues ya no son. Son aguas procesadas y con aditamentos. Claro. Porque no hay suficiente agua en esos manantiales como para que se pueda llenar tanta botella. Pero ahora sí. Sí. Pero no hable de botella, no ve que Alexander nos va a llamar que tiene problemas con eso. No hable de botella. Pero ahora podríamos ir a la Ñipa y sacar agua mineral de la Ñipa. Cierto, en la Ñipa. La Ñipa, para que nos ubiquemos mejor, está en el valle del río Petorca. Así es, antes de llegar a Petorca. Sí, o sea, por Petorquita. Porque es Pedegua, Manuel Mon ahora, Hierro Viejo, la Ñipa, y después sigue Petorca. Petorca. Y después para allá está la Polcura, sí. Y... Chincolco. Y después para acá el Sobrante, para allá está Pedernales. Y Chalaco con los otros. Claro. Que Pedernales también fue parte de uno de los ramales del Camino del Inca. Claro. Se comunicaba el valle de Choapa con la parte alta del valle del río de la Ligua, pasando por la parte alta del valle de Petorca. Claro, todavía está ese camino. Claro, todavía está y todavía es practicable. Y de ahí bajaban a Licahue y de ahí retomaban hacia Los Ángeles por la parte alta o por la parte baja, y cruzaban por ya sea la cuesta de Santa Catalina o por la de Curicilonco. Por allá por Putaendo hay un lugarcito que se llama, no se llama Tabolango, pero tiene un nombre muy parecido. Tebolango. O Tanjolango, una cosa así. Sí, una cosa así. Tiene un nombre muy parecido, sí, a Tabolango. Sí, sí. ¿Y tendrá algo que ver con el cacique Tanjalonco? Porque... No, no tiene nada que ver. Lo que pasa es que Tanjalonco y Tabolango son dos palabras compuestas, derivadas del mapudungún, pero que no tienen relación entre ellas. Ya. Tanjalonco, Trangolongo, Trangolonco, y varias formas así que nos han transmitido los cronistas, significa en realidad algo así como jefe del río, el que autoriza para cruzar el río, y en tal caso tendría sentido porque el río Aconcagua queda en sus dominios y él era el, claro, que el curaca, el administrador político, civil y militar de la zona, por lo, claro, tanto a él le correspondía esa autoridad. En cambio Tabolango más bien parece significar reunión de jefes, o donde se reúnen los jefes, los loncos, donde se reúnen los loncos o los jefes. Una, o sea, así. Pero el Tabolango de Limache, que queda entre Concón y Limache, prácticamente podría ser una reunión entre los jefes. Ese es el lugar de residencia oficial de Tanjalonco, y por lo tanto su nombre podría estar de acuerdo con el hecho de ser su centro administrativo, porque todos los jefes subalternos de él tenían que reunirse, ah, claro, ahí, tenían que ir a rendirle cuenta o a pedir instrucciones ahí. ¿Y ese otro Tanjolanco que hay? Tabolanco de Putaendo podría ser la reunión, pero de Michimalonco quizás. Podría haber sido eso, o del Valle de Putaendo, relacionado con ese sector. También podría ser, claro. Vamos a la música por mientras. Y vamos a escuchar Rayén Quitral. Programa. Rayén Quitral. ¿Y por qué tiene que ser Rayén Quitral? Porque estamos hablando de cosas de indiecitos, dijo mi abuelita. Porque yo quiero programar un tema también. ¿Cuál? A ver, vamos a ver si lo aprobamos, si no lo censuramos. Nutrias en abril. Pero estamos en agosto. No importa. No. Nutrias aparece en abril. Algo que diga agosto. No sé. Porque agosto es el mes de Augusto. Y Augusto es el César, el fundador del Imperio Romano. Ah, podríamos pasar entonces la banda instrumental del documental Chile, 11 de septiembre de 1973. Oiga. ¿Es un documental de Augusto? Sí, pero no de Augusto César. Ah, bueno. Pero también se llamó César en su tiempo. Hay unas cosas... José ricas. Ramón se llamó. Pero también César Ramón, César Augusto, César Patricio. Ah, ¿sí? Bueno. ¿En serio? ¿Y a quién vamos a escuchar? No sé. Nutrias en septiembre. Ya, escuchemos a la Rayén Quitral entonces. ¿Y qué va a cantar ella? No sé, Nutrias en agosto. trabajando por la divulgación del cine y la formación de audiencias. Entérate de nuestras funciones semanales en cineclub.uchile.cl. Cineclub Universidad de Chile. Somos el público. Caracol es un colectivo de sistematización militante que busca ir a la paña de los piños que trabajan en comunicación y educación popular. Contáctanos en caracolpopular@gmail.com o búscanos en Facebook. Vamos lento, porque vamos lejos. La Radioneta se escucha y se lee. www.laradioneta.cl. Aire libre. Radios libres. El aire para quien trabaja. Toda la información sobre el rumbo del movimiento social, la lucha por una nueva educación al servicio de todos y todas y la organización estudiantil para lograrla está en www.fech.cl, la página de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Estamos de regreso. Hacía tiempo que usted nos decía estamos de regreso, estamos de vuelta. No le gusta que yo diga esas cosas. No, porque estamos aquí nomás. Nunca hemos ido para ninguna parte. ¿Cómo que no? ¿Para dónde fuimos? Fuimos a comprar un sandwichito. Al de la esquina. Ah, pero eso es aquí mismo. Pues. No, pues más allá. Tres pasos más allá. Ah, pero es lo mismo. Oiga, comentar una cosa de que estamos hablando de allá, de Putaendo, de Puerca, de Poallá. Bueno, Putaendo significa los manantiales y alude a la gran cantidad de vertientes que hay en la zona. ¿Y qué significará Petorca? Lo dije pillo. las torcasas. ¿Qué tiene que ver las torcasas? Sí, luz. Torcasa, ¿ve? Las torcasas, ¿ya? Se la sacó. Ese es el mapudungún. Se la sacó fácil. Porque yo, como descendiente de indiecito no chileno, sé mapudungún también. Porque sí, porque sus parientes los bautizaban allá en Illapel con un séquito de indios. Claro, porque era indio importante. Adoctrinado. En cambio, uno que era descendiente de un capitán español. Napo. Lo mandaron a las mazmorras del castillo de la Viña de la Mar. Nunca con la vieja esa. Teníamos un terrenito, una cuadrita al lado de la Catedral de La Serena. Para que vea, para que aprenda. Sí, pero recuerde que vinieron los indios y destruyeron La Serena. O sea, todo su abuelo murió ahí. Vinieron sus parientes y ahí quedó la cosa. Sí, sí. Siempre. Sí, los mandamos para allá. Le dijimos ya, indecito de ustedes de allá, déjenle la escoba allá. Nosotros estamos acá. Pero bueno, yo iba a contar otra cosa que ya pronto, hablando de Petorca, la... ¿Va a ir al Consejo de Medios Nacionales? No, le interesan esas cosas. ¿Al CMN? Sí, no le interesa, porque no tiene que vender. Si tuviéramos hay que vender, yo creo que iría. Pero bueno, ¿Pero ya vendieron uno? Sí, pues ya lo vendieron. Bien. Patrimonio Nacional. Se vende. Enviado como embajada a las Europas. No sé, sí, se va para Europa, sí. Bueno, así se obtienen recursos. Es que hay muchos de esas cuestiones. Sí, pues demasiado. Tiene la isla llena ya. Contar que quede uno o la mitad de sí, uno. Pues son más que suficientes. Sí, ¿para qué queremos tanto? Sí. Bueno, pero yo iba a contar que ya dentro de poco en Petorca se va a inaugurar por la Sociedad de Historia del Margamarga, también muy amiga del CMN, una filial propia de Petorca y se va a empezar a escribir, yo creo, en un futuro muy cercano la historia de Petorca. Eso es interesante porque Petorca tiene una historia secular ya. Y por desgracia, es una historia muy interesante, muy entretenida, y tiene solamente dos autores que han escrito sobre la historia de Petorca. Uno un cura. Y otro un curado. Pensé que andaba por ahí, el Ángelo. Y el Alexander tampoco. Ah, ya. Y otro es don Oriel Álvarez, fallecido ya, habitante de Copiapó. ¿Y el cura? También. Pues, entonces, ¿cómo dijo fallecido ya y del otro no? Bueno, el curita también falleció hace muchos años ya. O sea, murió. Sí, está desfuncionado. Ah. Muerto y sepultado. ¿Y cadavérico? También. Está bien. Él era cura, el señor, el padre Lizama fue cura del, de la iglesia de Nuestra Señora del Rosario en Hierro Viejo. Ah. Ahí él fue cura y escribió la historia de Petorca. ¿Cura vicario o cura párroco solamente? Cura párroco solamente, no como monseñor, que usted conoce quien venera. Pero él escribió la historia de Petorca, una historia bien entretenida que se publicó en la revista Topaz. ¿Sí? La revista católica. Ah, pensé que la revista Topaz. No, revista católica, esa que leo yo, no la que leo usted. ¿Y usted también lee las Vidas Ejemplares? Obvio. ¿De los santos? Obvio. Ah. Vidas Ejemplares de Monseñor. Hay uno que nunca salió porque se censuró, porque tenía puras maldades, Vidas Ejemplares de Pedro, así. Pero no sé qué Pedro sea. Estaba auspiciado por unas fábricas de puertas. Pero bueno, la cosa es que el cura Lizama escribió la historia de Petorca en la revista católica en varios volúmenes, varios capítulos. Es una historia bien interesante, pero bien enredada, más enredada que estos programas, yo creo. Y Oriel Álvarez hizo como una historia más compacta. Y luego resumió todo eso Roberto Silva en un librito de 50 páginas sobre la historia de Petorca, y es todo lo que se ha hecho. Entonces la sociedad quiere hacer una cosa mayor y con más enjundia, claro, y meter más cosas, más interesantes, más datos. Bueno, lleven gente de Santiago, pues para ahí meten más gente, meten más cosas. Pero ¿para qué atraer gente de Santiago? Para que metan más cosas. ¿No hay que sea meter el Consejo de Medios Nacionales? También, pues está bien. ¿Pero para qué va a ir el CMN? ¿Va a gastar para vender el oro? También puede ser. ¿Puede vender los petroglifos? Yo creo. Sería genial. A propósito, ¿usted tiene fotos de los petroglifos sacados por usted mismo? Tengo fotos de uno solo. ¿Y usted fue y los fotografió? Sí. ¿Y dónde está ese? En el centro de Petorca. ¿Y cuál entonces es la gracia? Nada. O sea, más encima los sacaron de su lugar original. Sí. Lo descontextualizaron. Sí. Eso es más raro. Pero hay otros que están escondidos por ahí, muy cerca del centro de Petorca, y no están descontextualizados, sino que están dentro de una quebrada. En el lugar original. En el lugar donde deberían estar. Así que eso yo creo. Habrá que ir a robarlos. O sea, perdón, habrá que protegerlos. Pero no con el CMN. ¿Por qué no? Si el Consejo de Medios, el Consejo de Medios está facultado para venderlos. Pero y no mandarlos a las Europa como embajada cultural. Pero no queremos que los vendan. ¿Que los regalen entonces? No, por lo no, mejor que tampoco. Los vendan. No, que no le hagan nada, que no los toquen. ¿Cómo? Que no hagan nada. Mal. Pero bueno, la sociedad se va a encargar, yo creo, de hacer una historia bastante interesante. Va a ser un acto pronto ahí. Y bueno, ya están llamándolos del Consejo de Medios. Va a ser un acto pronto así de instalación de la filial, etcétera, la cual supongo que concitará el interés de la prensa mundial e internacional y planetaria. E interplanetaria, claro. E interestelar. Va a llegar hasta el Dr. Spock. ¿Mish? O sea, vamos a tener acá la Enterprise. Sí, para que vean. ¿Y van a llevar ballenas para el futuro? Sí. ¡Mi abuelita no! Ballenas igual como la que está en Puchuncaví. ¿Se acuerda que fuimos a ver? Sí. Pero yo no la vi. No, pues usted quedó arriba. Claro. Nosotros bajamos a ver los restos de una ballena dentro. ¿Iba llena o vacía? Iba llenita. ¿Y le sacó foto? Sí. ¿Se dejó fotografiar? Se dejó fotografiar. ¿Y le cobró un dólar por la foto? No tenía esas mañas. Pero ahí en Puchuncaví hay un sitio interesante que ha sido analizado por lo menos por el gobierno regional de Valparaíso. En el cual se encuentran vestigios de cetáceos muy antiguos, prehistóricos, ultra prehistóricos, que están a la vista y se están perdiendo realmente. O sea, Pero es que alguna vez el Estado como tal y sus entes apropiadamente designados para tal cosa han hecho algo para proteger. Sí. ¿Dónde? ¿Cuándo? Con el Moaipo. Lo vendieron. Ah, bueno, eso es protegerlo, porque ya alguien lo va a cuidar. Porque aquí esas cosas están botadas, ¿no? Claro. A la intemperie. Pero bueno, la intemperie y el tiempo no serán nada. Lo malo es que los expertos son los que las destruyen y las dañan para siempre. o cuando alguien quiere recuperar algo, como el caso en Santiago, se está tratando de recuperar la casa de Ignacio Carrera Pinto. Ahí te está llamando el Consejo de Medio. El CMN, te está llamando. Yo no he dicho nada. Lo negó tres veces antes sí. que cantar al gallo. Sí. Y lo pone Gartoya un millón de veces antes que cante el gallo. Pero la cosa es que, por ejemplo, se está tratando de recuperar por los parientes, tataranietos de Ignacio Carrera Pinto, la casa en que habitó el héroe en Santiago, donde vivió su niñez. O sea, se está haciendo un muy buen trabajo entonces. Pero el Consejo, no de Medios, sino que el Consejo Monumento, no quiere hacerles caso a estos parientes porque dice que no tienen base científica para decir que ahí vivió el héroe. ¿Cómo base científica? Que lo haya dicho un autor antiguo que diga, claro, que Encina haya escrito que ahí en esa cuadra donde ahora está la calle no sé cuánto, con no sé cuánto, vivió ahí el caballo. Entonces mientras ellos no encuentren eso, no la van a proteger. Y la fachada, porque ya no queda casa, se está destruyendo, está toda rayada, es un vertedero, un sitio heriazo. Así tienen que protegerse los monumentos nacionales. Se llega a ahogar cuando dice cosas contra el Consejo de Medio, el CMN. Así deben protegerse todos los monumentos nacionales, esa manera. Pero si los mismos parientes que saben la historia de su tatarabuelo más que la propia que lo haya escrito Encina, lo haya escrito Barbarano, no sé quién haya escrito, que Gonzalo Vial, etcétera, cualquiera de ellos, Bernardino, Raúl Lira, etcétera, cualquiera, saben más ellos como familia. Obviamente que la familia sabe más, porque la familia vivió ahí y después, aunque se haya ido, igual saben que ahí fue. Claro, porque siempre, aunque sea un pariente muy lejano, igual los abuelos pueden decirle, mira, aquí vivió mi abuela, vivió mi tía. Claro, etcétera. Como mi abuelita aquí vivió allá. ¿Dónde allá? Allá. Allá abajo, en la quebrada. No, allá arriba. Ah, allá arriba en la punta del cerro donde la mandó mi abuelo. Si es cierto. No se ría. Luego de casarse tres veces. ¿A qué? Luego de casarse tres veces. Mi abuelo fue muy habiloso. Él estuvo preso por multigamia, una cosa así. Él se casó en esa época, se casó. Y se volvió a casar y se requete casó. Al unísono en tres circunscripciones distintas del registro civil, en Cabildo, en Petorca y en Alicahue. Y sí, parece que en el mismo año la cosa, por ahí la cosa se anduvo descubriendo. Preso a la cárcel de Petorca. Pero él no estaba preso en Petorca. Yo revisé la cárcel y los registros de la cárcel y no estaba preso. Estuvo preso ahí porque para eso mi abuela legítima y legal, junto con las otras, no sé cómo serían, cómo les podríamos llamar, hermanas, primas, qué cosa. Ya, ellos lo fueron a ver muchas veces a Petorca, a la cárcel, y fueron en tren. En el antiguo tren que corría a Petorca. Sí, ¿cuánto se habrá demorado el tren a Petorca? Se demoraba como mediodía, desde Cabildo a Petorca. Vio que el tren salía, bueno, venía de Calera, obviamente. Claro. A carbón. Claro. O sea, a vapor. Por la trocha angosta, o sea, por trocha angosta. Que la vía que iba llegaba hasta, que en su momento llegó hasta Zapica, claro, al norte de Iquique. Entonces llegaba hasta Cabildo, ahí paraba el tren en la estación, que es ahora el terminal de buses. Es que no sé por qué el gran terminal de buses. ¿Por qué con no? 10 andenes para buses. Claro. Cuando pasan dos líneas de buses, hay 10 andenes. Y para el futuro hay que ser previsor, pues. Hay que ser previsor. Bueno, y de ahí el tren seguía por lo que ahora se llama la avenida del ferrocarril a Iquique, sí. Seguía de hecho para allá, salía de Cabildo, pasaba por La Lata, seguía para arriba, seguía, cruzaba el río de la Ligua y iba a dar por allá por el molino, ya, y de ahí empezaba a subir por la ladera sur del cordón hasta llegar a la grupa y ahí había un túnel. Un túnel a media altura y de ahí bajaba hasta Pedegua. La subida y la bajada, obviamente que era un proceso muy, muy, muy lento. Claro. No era tan rápido en esas partes. Abajo en el plan podía alcanzar una velocidad estratosférica, lumínica. más rápido que el Enterprise, como a 30 kilómetros por hora. Demasiada velocidad. Claro, no, obviamente, era mucha velocidad. Bueno, obviamente, ahora, claro, ese túnel, como ya no hay ferrocarril por ese lado, ese túnel se usa como túnel carretero. Claro que nunca lo ampliaron, pudieron haberlo ampliado. Sigue teniendo el mismo ancho original. Claro. Entonces los vehículos ahí tienen que turnarse. Antes había una banderilla que se pasaba de aquí para allá y de allá para acá. No, ahora hay un semáforo. Mish. Para que veas la modernidad. Cómo se moderniza el país. Para que veas la vida. Y de ahí de Pedegua, el tren normalmente tendría que ir hacia la quebrada de Las Palmas y hacia el norte. Claro. Pero desde Pedegua había un ramal corto que lo llevaba para Hierro Viejo y a Petorca. Claro. Y de Petorca el tren se volvía a Pedegua y de ahí tomaba otra vez para el norte. Claro. Qué interesante. Qué tontera ir a Petorca. Esto era peor que los trenes. No, en el lejano oeste los trenes iban en línea recta y eran muy rápidos. Claro. Pero aquí no, porque se disparaba los búfalos. Sí, sí. Y a veces una estampida de búfalos podía dejar el tren parado. Claro. Por muchos días, incluso. Así es la vida, pues. Pero bueno, vamos con la música y vamos con Nutrias en abril, ¿o no? En agosto. Abril. Agosto. Nutrias en abril. En agosto. Que en agosto llueve con sol. Y también se producen los huracanes y los tsunamis juntos. Y que además en este año, dijo el experto, se combinó con un tifón y con un ciclón. ¿Sabe que usted lo van a llamar? De la Dirección de Meteorología. De la Oficina de Emergencia. Estamos en emergencia, pues. No, estamos en emergencia. Y va a seguir lloviendo hasta que le dé hipo y puntada. ¿O no? Se acabó la lluvia. Escuche cómo llueve. ¿Ve? Mediodía en Chile y lloviendo. No está lloviendo. Sí. Mire, el almuerzo no va a quedar, los platos van a quedar todos llenos de agua. Haga sopa. Va a quedar como sopa el asado. Ya. Vamos a escuchar entonces Nutrias en septiembre. Nutrias en abril. Y lagunas, recorrí, no vi ninguna. Nutria se fue el sol, llegó la luna. ¿Qué iba a hacer con trepa yo en mi vida? Sin una nutria cómplice y furtiva de mis volares con la poesía y de su práctica y su teoría. Ríos, lagos y lagunas, recorrí, no vi ninguna. Nutria se fue el sol, llegó la luna. Y lagunas, recorrí, no vi ninguna. Nutria dieron las dos y la una. A ríos, lagos y lagunas, recorrí, no vi ninguna. Cuando de repente, Nutria. ¡Hola, Nutria! ¡Hola, po! Oye, Nutria, tú eres la Nutria, ¿no? Y la Nutria se lanzó al agua. Se comió un pececillo, se pasó la lengüita y se sonrió. Nutria My Love, hablemos del amor. La clandestina y God for you es una flor. La otra las cejas levantó. Chíquenme aquí y se sonrió. La nubia se sonreía, mi cara se sonreía. Nada, nada me decía. Mezclaba inglés y español sin darse cuenta. You were confused, impuesto inglés es bien maluenda. Le dije, no, que el you were the speed por lento. Chíquenme a veces y sonrió, yo no les miento. La nubia se sonreía, mucha gente sonreía. Nada, nada me decía. Pasito a pasito la nubia se iba transformando. Se puso wild y decidió irse alejando. Cuando ella al agua se lanzó muy convencida. Tu Dinamarca ya estoy, me decía. Wilina falsa y traicionera que aguinara nunca vaya. Contemos porque no te quedas, ¡oh, hermano! Unidas jamás serán vencidos. Thank you. Bien, eso ha sido Las Nutrias en abril con el, en septiembre con el gran Mauricio Redolés, ex alumno de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile de Valparaíso, que no pudo terminar su carrera porque justo ingresó al año 73 luego de haberse cambiado de la Católica y fue detenido. Eso le pasa por ateo. ¿Por qué por ateo? Por eso se cambió de la Católica, por ateo. Para tener una educación más laica y libre. No, por ateo, y lo castigó la santa por eso. ¿Qué santa? Cualquier santa, pero lo castigó. ¿La Santa Eulalia? Sí, Santa Eulalia, Virgen y Mártir. Eso, así es. Patrona de los fallecidos. Porque, sí, ¿cómo está ella? No, ella está vivita todavía. Jamás. La vamos a invitar un día, la vamos a entrevistar. ¡Ah! Habría que bajar a la verno. Sería como ir a ver a tu tía. No, mi tía ella vive y reina por los siglos de los siglos, amén, en su castillo y observando el clima desde su torre. ¿De meteorología? No, la torre de su castillo, en la torre de la atalaya de su castillo. Pero bueno, sigamos con nuestro programa que va bien encauzado y que estamos hablando de un solo tema y que usted ¿ya? puede seguir fácilmente. Claro, obviamente que sí, claro que sí. Este programa. Sí, es como hablar del naufragio. ¿Del transporte Angam? ¿O del Leucotón? Del Nailán, que se paró en la caleta Portales. En los temporales de agosto del 65. ¿Y cuando varó el río Rapel y el río Claro también? Río Bueno, parece que. No me acuerdo. El Nailán no estaba ahí. No. Ya, entonces no, ¿para qué vamos a hablar de eso? Es que eso pararon en el 90 y no sé cuánto. Pues. Ah, no, pues estoy hablando del 65. Ah, ya no estaba el 65. Problema suyo, ¿qué quiere que le haga? Pero antes de eso hubo un naufragio muy famoso, que le costó la vida a muchos indiecitos. El Titanic. ¿No? No, ese fue antes. Ah, ya. Después del Titanic. Fue el naufragio de un barco que venía con mucha gente y con bastimentos y que naufragó más o menos a la altura de Iloca. ¿Ya? Algunos dicen que en Pichilemu. ¿Ya? Pero ¿Qué barco era? Era un barco. ¿Y qué traía y para qué venía? Muchas cosas. Iba pasando y el temporal lo agarró y lo lanzó contra la playa y lo hizo pedazos. Yeah. Y se salvaron unas cuantas personas y los aborígenes de la zona los cazaron literalmente y los defuncionaron. Sí. Yeah. ¿Y usted cree que este programa es para esas historias fantásticas que usted cuenta? ¿Cómo que es fantástica? Esto ocurrió. Es cierto, lo contó mi abuelito. Él lo leyó en la revista Topase. cuando leía la carrera Miñanmar. Lo mismo, claro. Ya. Y bueno, pero después don Pedrito se enteró de esta cosa y mandó una expedición a averiguar el asunto. Y después detuvieron a varios indiositos, o sea, a muy muchos, y los mataron también, los ejecutaron. Pero ahí se dieron cuenta de que había unas salinas muy buenas para soldados y empezaron a explotar esas salinas. Porque sal no tenía, obviamente. Dependían del merquén que le quitaban a la población indígena local. Porque usted sabe que el merquén es un aliño ancestral de las poblaciones locales. Se vende en el Jumbo. También en el Líder y en la feria. ¿Sí? Sí, en todas las ferias del país. Que es una mezcla de ají ahumado, molido, con sal. De hecho, toda persona después de los 5 años llevaba su propia bolsita amarrada a la cintura para condimentar las comidas. Nos atacan los pololos gigantes, los escarabajos mutantes. Son pterodáctilos. Wow, la vida. Pero bueno, hablando de naufragio o de cosas que de barquitos de Pedro de Valdivia, usted, yo siempre lo he visto que pelea con otro viejito, más viejito. ¿Cómo que con otro viejito? ¿Me está diciendo que soy viejito? No tanto como él. Ah. Que pelea con otro caballero que fue contemporáneo a esos tiempos, sobre la instalación de un velero. O sea, la construcción de un barco, un velero, un bergantín, un barquito pequeño, en los tiempos de Pedro de Valdivia. Que dicen unos que se construyó en Concón, y usted dice que se construyó en Viña del Mar, al lado del castillo de su tía. Obvio, porque siempre tiene que estar con la protección de algo o de alguien. Y ahí en Viña él contaba con la protección de mi tía Kena, que ella estaba en su castillo, el castillo Wolf que llaman ahora, que siempre ha sido su vivienda ancestral. ¿Ya? Claro. ¿Pero qué era ese barco bergantín transatlántico, portaaviones? Un bergantín velero. Corre ligero. Por el alto mar. El monitor Valdivia, algo así. Lo que pasa es que alguien se le ocurrió y dijo hace mucho tiempo que en la primera época de la explotación de los lavaderos de oro de Marcamarga, que fue cuando Tanjalonco todavía estaba muy activo y por lo tanto sus terrenos en el valle de Aconcagua, o el valle de Quillota mejor dicho, eran casi inalcanzables. Entonces resultó que don Pedro, teniendo los recursos para esto de instalar la explotación de oro en Marcamarga, ordenó también que se instalara un astillero para construir una nave y obviamente comunicarse con el Perú. El objetivo era ese, comunicarse con el Perú. Entonces vino por ahí un señor y dijo que eso había ocurrido en la desembocadura del Aconcagua, porque, dice él, en los caldeos del Cerro Mauco hay muy buena madera de palma. Hay muy buena madera, ¿no? Y él dijo que había robles y todas esas cosas, por lo tanto era la mejor madera que podía haber para construir un barco ahí. En todo caso, el cronista, por ejemplo, Jerónimo Vivar, no sitúa en su crónica el lugar. No. Él dice que se construía un barco solo. Claro, se construyó un barco. Después otro dijo que en Quintero, donde estaba el abrigo del oleaje y de los temporales. Claro. Ahora, digamos, se ha puesto muy muy de moda decir que fue en el río Aconcagua y más específicamente en el área de La Boca de Concón. Claro. Sin embargo, quien camine por ese sector se va a dar cuenta de que hay una tremenda barrera que salvar para comunicarse entre el río y el mar. El barco no se pudo haber estado construyendo en el mar abierto. No es posible, tiene que haberse construido en la laguna que forma el río en su desembocadura. Pero para que navegara había que sacarlo de esa laguna. Claro. Por lo tanto, había que trabajar muchísimo tratando de abrir la barra. Claro. Por otra parte, la población local era indómita todavía, era muy levantisca. Claro. Tanjalonco no perdió oportunidad en hostilizarlos. Y estaba muy cerca de su lugar de residencia, estaba si muy fuera cerca. Claro, porque estaba en Tabolango. Ahora, si hubiese sido en Viña, el Cerro Castillo es y sus quebradas. En todo caso, en Viña tiene el casino. Obviamente, y el Enjoy también. Y podía pasar a tomarse un café. Está el Starbucks ahí en San Martín también. También. Y antes estaba las para allá, la uruguaya. Está la Hermandita también. Ya. Entonces, el sector del Cerro Castillo es muy apropiado para que hubiese habido en esa época, hoy día obviamente que no, madera de suficiente calidad y en suficiente cantidad como para construir un barco. Ojo, después, que el Cerro Castillo, disculpa, el Cerro Castillo hay que pensarlo unido a Recreo prácticamente. Claro, claro, porque el corte que hay ahí, por donde pasa el ferrocarril y el Parque de Navarra, claro, eso no estaba, eso se abrió a mediados del siglo XIX precisamente para que pasara el ferrocarril. Claro. Eso era una loma continua. Claro. Y el Cerro Castillo actual era un promontorio, como una especie de morro en que concluía ese cordón de cerros. Claro. Entonces, todo eso hacia arriba, hacia Agua Santa, es un lugar apropiado para que hubiera buena madera. Claro. Y la laguna en que desemboca el estero de Viña, que hoy día llaman estero Marga Marga impropiamente, es fácil de abrir esa barra, es una barra pequeña, en comparación con la de Aconcagua. Claro. Tenemos que pensar también que ese punto está muy cerca de los lavaderos de oro de Marga Marga. Claro, por lo tanto, una guarnición podía moverse entre los dos puntos y proteger ambos lados. Claro. De hecho, la guarnición estaba a cargo de Gonzalo de los Ríos. ¿El abuelito de la Quintana? Mire, si ese fue el trabajo inconcluso de Tanjalonco, lo hubiese eliminado a él, no habría existido la Quintana. Qué malo. Qué malo. Y bueno, un día de esos aparece Tanjalonco con su gente y le dice a Gonzalo Ríos que le va a mostrar un lugar donde sacó este oro y le muestra una pepita casi gigante. Y entonces aunque estaban sobre aviso que tienen que estar muy alertas, claro, pero él se desprevino al ver el oro. Claro. Y en ese momento que él va a ver eso, los guerreros de Tanjalonco se abalanzan sobre ellos y en Marga Marga matan a todos los españoles y a la mayor parte de los yanaconas que les ayudaban y que estaban ahí protegiendo y ayudando en las labores del oro. Y en el astillero matan también a casi todos, y de todo ese grupo solamente se salvó el jefe de la guarnición, Gonzalo de los Ríos, y un negro llamado Valiente. Claro. Ellos lograron... Te está llamando, te están llamando. La familia de Valiente. Sí, claro, para que no digas nada malo contra él. No, prometo y juro no decir nada malo de Valiente. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? Entonces, Gonzalo de los Ríos y este negro logran escapar y se arrancan a Santiago a dar la alarma. Y obviamente que debieron haber dado explicaciones de por qué fueron sorprendidos. Claro. Y obviamente que tuvieron que haberlos retado porque se dejaron sorprender así tan livianamente. Después viene Pedro de Valdivia. Algunos autores incluso ponen la construcción de la Casa Fuerte de Quillota, la ponen en este periodo. Ah, sí. Lo que es absoluta y totalmente erróneo. Pero hay un detalle también de los autores. Ellos hablan que ellos llegan muy rápidamente desde el lugar de que ocurrieron los hechos con los indígenas a Santiago. Claro, llegan en la noche a Matacaballo. Claro, porque esto que haya ocurrido, pongamos, no sé, a las 3 de la tarde. Claro. Y ellos llegan de madrugada. Claro, llegan de madrugada a Santiago. Llegan de madrugada, a primera hora. Claro. Ahora, ¿por dónde se fueron? Por la dormida. La dormida es el camino más corto. Porque no tenían taxi. Entonces no podían pasar la... ¿No? Es que la dormida era la forma más rápida que había de poder llegar a Santiago. Claro. Porque por Casablanca, por el Valle de Cuyo, era mucho más largo el camino. Tenían son muchas cuestas. Claro, tenían que pasar por lo menos dos cuestas grandes. Claro. Más la cuesta de acá abajo. Entonces, si Gonzalo de los Ríos estaba en el sector de los lavaderos, que corresponde aproximadamente al sector La Retuca, Los Perales, entonces le pudo haber sido fácil haber cruzado el cerro, haber bajado a Yuyú y tomar la dormida. Claro. Y la población indígena estaba enfrascada no solamente en este episodio, sino que además en perseguir a todos los yanaconas, o sea, los indios de servicio que tenían, claro, los españoles, y matarlos, a objeto de quitarles la fuerza de trabajo de apoyo. Entonces, obviamente que era más fácil la dormida. Lo otro era un camino obvio y claro, era más largo y era por lo mismo más peligroso, claro, porque seguramente que lo iban a perseguir por ahí. Ahora, se entiende que Gonzalo de los Ríos, andando a caballo, claro, había llegado prácticamente en horas a Santiago. Pero era de noche, así que por eso no llegó tan rápido. Claro, pero se entiende igual que dentro del poco espacio de tiempo él a caballo puede hacerlo. Claro. Pero, ¿cómo lo hizo su acompañante, el negro? ¿Que no puede montar a caballo? No, porque el negro no es persona, no tiene alma. No tiene alma. En ese momento no se le considera así. Él tuvo que correr al lado. Pero no tiene que haber llegado al mismo tiempo. Tuvo que haber llegado al mismo tiempo. ¿Y los azotes para qué eran? Bueno, puede ser. En todo caso, la resistencia de la gente de color... No diga gente de color porque eso es ofensivo. Bueno, la gente... Diga del negro. Del negro... Es superior al blanco. Lo vemos hoy en día en el asunto deportivo. Claro, las competencias deportivas, los negros siempre en estas cosas ganan sopladitos. Claro. Como que se cansaron. Claro. Entonces, en ese caso puede ser. Pero que haya montado, porque algunos dicen que se fue obviamente montado a caballo, pero el negro no puede montar a caballo. No podía. De hecho, incluso el indígena local, al que se le en algún momento se le reconoció ya el carácter de persona, incluso él no podía montar a caballo. No. Era un privilegio que se reservaba solamente a ciertos miembros de la sociedad de la sociedad indígena local. Claro. A ciertos, como por ejemplo los caciques, los principales. Los caciques conversos. Aparte de eso, tienen que ser conversos. Claro. No podía ser un cacique cualquiera. Tenía que ser converso y casado por la iglesia y los hijos bautizados. Claro. Entonces, y por supuesto que pagar una cantidad que no era poca, ¿ya? Iba se llamaba. Venía. También. Entonces, en ese momento era posible que, dadas las circunstancias, a algunos indígenas de la jerarquía dominante se les reconociera algunos derechos. Y entre ellos, por ejemplo, se les podía reconocer el uso del título don. Claro. O se le podía reconocer también el uso del sombrero. Claro. Y se le podía reconocer el uso de caballo. Claro. Además de que se le podía reconocer también el derecho a testar y a heredar. Y a heredar. Pero el negro no. El negro no era una persona, era una cosa. Sí. Era un bien transable. Entonces él no jamás pudo haber ido a caballo. Claro. En el mejor de los casos, tal vez en algún tramo, lo pudo haber invitado Gonzalo Río a que subiera a Lanca un rato. Claro. Pero eso en el mejor de los casos. Sí. Y solamente por el hecho de que, bueno, somos los únicos que estamos salvados de aquí. Claro. Uno podría ponerse en ese caso y decir que ya, en un acto de compasión infinita, pudo haber hecho eso en algún momento. Claro. Pero a mí me queda la impresión de que hizo todo el camino a pie, corriendo. Sí. Después de todo, la distancia no es tan no es tan grande. Y ya cruzando la dormida, todo el camino es en bajada. Claro. Y también me queda la impresión de que cuando llegan a Santiago, el negro va más muerto que vivo. Sí. Después eso desaparece de la historia valiente. Dicen por ahí que le regalaron unas tierras. Sí, bueno. como que le reconocieron alguna cosa y como que lo dignificaron como digamos, como diciendo, te vamos a dar el grado de persona. Claro, lo tienen que dar, Gonzalo Río tiene que haberle dado la libertad. porque lo más probable es que el negro le salvara la vida a Gonzalo. Claro. Eso es lo más probable. Sí. Pero... mira. Me están llamando del Consejo de Medios Nacionales. Sí, ¿O son los descendientes de Gonzalito? También, capaz que sea. Del, pero si es cierto. Del ingenio te están llamando. Pero si es cierto. No, eso dice que no. Si es cierto, si Gonzalito no pudo haberse librado tan fácilmente. No pudo acceder claro. tan fácilmente. El negro tuvo que haberlo salvado. Y él tuvo que haber hablado tan bien de él que, claro, se le otorgó un par de cosas por aquí y por allá. Y como te digo, y en eso yo creo que, por lo menos en un tramo o en algunos pequeños tramos, lo subió al anca. Claro. Pero lo subió al anca así tal, de la misma manera en que el español subía a su perro cansado al anca del caballo. Claro. De la misma manera, porque no es una persona la que está ayudando. Claro. Pero sí está ayudando a un bien propio a tenerlo a salvo. Claro. Esa es la historia de Gonzalo de los Ríos. No, pero es todavía mucho más truculenta. ¿Por qué? Ah, no me diga que hizo boleta. Pero no solamente eso, sino que hizo Kimish y Penta y Cruzadas todavía. y también como hace importaciones, no declaró el FUT. Me imagino. Ni el FUT, ni el FIT, ni el FAT. Nada. No llega a hogar. Ni ¿eh? El FIFO, ni el LIFO, ni el LUFO. Nada. Pero y después hace esta maldad él con la casica de Talagante. Claro. Con la hija del Curaca. Claro. La hija del Curacuna, o sea, del gobernador político y militar incaico de Talagante y de la Guamani. El que se llamaba Talacanta. Todos terminan en canta. Quila canta. Ah, sí, pues sí cantaban. eran del coro de los niñitos incaicos de Chile. Ah, qué bueno. Claro, y todos cantaban. Ya, hacían festivales corales. Claro, sí, todas esas cosas. ¿Sí? Iban también a Nueva York, París, Talca, Londres y presentaban sus conciertos corales. Tuvieron mucho éxito también en Tokio, en Sydney. ¿En Tokio? Sí, en Sydney, Australia, en Melbourne también. Ah, mira usted que eran internacionales. Cantaron en el Teatro de la Ópera allá en Sydney. También. Y no solamente eso, sino que además, usted sabe, a su amigo el coreano del norte también le cantaron aquel ya, año. Le cantaron el cumpleaños feliz. Sí. Ah, sí. Genial. Sí, para que vea. Oiga, caballero, el tiempo nos mató. El tiempo de un chacal. Esa frase está patentada. Sí, la tengo patentada. Nadie la puede copiar. Jamás. Vamos a tener que dejar hasta aquí y despedirnos musicalmente. ¿Con la casica de Talaganta? ¿Qué casica Talaganta? Los chacareros de Paine, lo más llega eso. No. Ya, agua del río de Peñaflor, entonces, ¿qué queda cerca de Talagante? ¿Con la Silvia Infanta? Y los... Vaqueanos, los cóndores, que son lo mismo. Los cóndores vaqueanos. O los vaqueanos cóndores. Cualquiera, los dos, dan lo mismo. Después podemos seguir hablando del Gonzalito. Sí, y de su nietecita. Sí. Tan buena que es ella. Sí. Y de la rama de los Lisperger, que son tan... tan Lisperger. Son tan agustinos para sus cosas, tan católicos. Son tan Lisperger. Pero bueno. Como, igual que el cura de Catapilco. Sí. Será entonces hasta la próxima semana. En que continuaremos pelando al prójimo. En pelando la historia. Cita con la historia. Saludo al Consejo de Medios Nacionales. Esto debe ser mejor, pelambre al prójimo. Sí. Le vamos a cambiar el nombre. Pelambre al prójimo. Sí, suena bonito. Saludamos a nuestros fieles auditores, al Consejo de Medios Nacionales, el CMN. Saludamos a don Alexander y a don Angelo que... pronto llegarán a estos micrófonos. Y por supuesto que saludamos a las empresas que los mantienen en existencia con su gracia otorgada. Corona, Escudo, Cristal, Báltica, Becker y todos los demás. Incluso la cervecería de Limache que ya no funciona porque se la tomaron todas. Claro, el Bodega 1, Santa Rita, Santa Carolina... todas las santas que existan. Y Santa Rita de Casia. También.